Yo soy el Mohán, dueño de los ríos, guardián de las quebradas y protector del agua que corre por Kundai. Desde antes de que existiera el pueblo, ya habitaba estos lugares. Los indígenas me temían y me honraban porque sabían que en mis dominios nada se toma sin permiso. Mi cabellera larga se mezcla con la corriente, mis risas retumban entre las piedras y mis ojos brillan como peces en la noche. Aparezco cuando alguien se acerca demasiado confiado a un pozo profundo, o cuando un pescador quiere llevarse más de lo que le corresponde. A veces juego bromas, escondo cosas o agito el agua para recordar que el río tiene vida propia. Habito las quebradas frías y los remansos escondidos de Kundai, donde el agua es tan clara que refleja mis sombras. Allí vigilo el fluir del agua, y a quienes respetan su fuerza, los dejo pasar en paz.